Con ustedes, Raíces de mi Tierra. Raíz folclórica, bien latinoamericana. Un programa de folclore distinto. Con Don Chigo, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Ignacio Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados, de 10 a 13, Raíces de mi Tierra. Bien latinoamericano. Raíces de mi Tierra. Radio Trinchera. Por FM La Tecno, 88.3. Raíces de mi Tierra. Radio Trinchera. Radio Trinchera. Partir de la montaña blanqueada donde sus voces tienen el resabio amargo que deja la despedida. Aunque hayan sido pocos los días y sus horas no se puedan acumular en la distancia. El mojar de sus tiempos fríos tiene en su humedad corporal el sabor sinuoso de la lágrima. Uno piensa que sus montañas, que sus días, que sus monturas no pueden perdurar en el ventisco helado de nuestra ternura. Se puede volver, como se puede recorrer un cuello de mujer. El todo beneplácito dice que forma parte de las sensaciones del goce, del saberse ido, el de alejarse a los tumbos junto a las rocas. No existe el color de la tristeza cuando el agua lava la nieve y aparece en verde el cerro de su forma. Por eso digo, la lluvia minuciosa que cae es fría, nos mueve en su húmedo recuerdo. Nuestro palpitar resuena y escribe, el corazón estalla. La montaña tiene su eco cavernoso y mi voz, como mi tacto, como mi hablar, se desnudan, aunque hablemos de otoño, y los duendes se hayan ido. Primero nevó, luego la lluvia lavó el blanco de su cerro. Roberto Goichmann. Mensaje en una botella echada al mar es mi canto, para quien desde una playa mira lo lejos y aguarda. Mensaje en una botella para quien mira y aguarda. Aguarda sin saber que de las olas y del mar, de la tarde que se va y de la noche que viene. Aguarda mientras mantiene lejanías su mirar. Y el mensaje en la botella irá llevando su son a playas de no sé dónde, a orillas que nunca vio. Y entre el viento y las mareas, bajo la luna y el sol, lleno de sal y de espuma, hasta encontrar otra voz. Echada al mar es mi canto, para quien desde una playa mira lo lejos y aguarda. Mensaje en una botella, echada al mar es mi canto. Habrá siempre quien lo espere a la vuelta del dolor, y en los restos del naufragio puede encontrar la canción. Y en los restos del naufragio puede encontrar la canción. Y el mensaje en la botella irá llevando su son a playas de no sé dónde, a orillas que nunca vio. Y entre el viento y las mareas, bajo la luna y el sol, lleno de sal y de espuma, hasta encontrar otra voz. Thank you. mensaje en una botella echada al mar es mi canto. Para quien desde una playa mira a lo lejos se aguarda. Mensaje en una botella echada al mar es mi canto. Mensaje en una botella echada al mar es mi canto. Mensaje en una botella echada al mar es mi canto. Mensaje en una botella echada al mar es mi canto. Mensaje en una botella para quien mira y aguarda. Mensaje en una botella. ¿A dónde irá? Poesía en la mañana de Raíces de mi Tierra, en este comienzo del 28 de mayo, la poesía del libro Cinco Poetas de Latinoamérica, después la voz de Carlos Aguirre del disco Orillanía. Te cuento un poco del autor, que es una de las compilaciones de este libro de poetas. Se llama Roberto Goichmann. Nació en Buenos Aires, poeta, periodista cultural, editor, antólogo, compilador, organizador de encuentros literarios. Entre el 96 y el 2006 dirigió la revista literaria Patagonia Poesía, La Yema del Cráneo y el Ojo. Fue partícipe y difusor del nuevo canto y poesía patagónica, Canto Fundamento. En el año 2005 coordinó en Buenos Aires, junto a Juano Villafañe, el llamamiento de los intelectuales, artistas y escritores argentinos contra la visita de Bush a la Argentina. En el año 2007 es invitado a México para homenajear a la destacada escritora Elena Poniatowska. Leímos del libro Cinco Poetas de Latinoamérica, en donde Roberto Goichmann es el autor de lo que leímos, más también de Chile, Carla Retamal Ramírez, Costa Rica, Carlos Villalobos, Delia Cabrera Marqui de Perú y Jorge Quintanar de México. Elegimos para esta mañanita a Roberto Goichmann con su texto corto, Primero nevó, luego la lluvia lavó el blanco de su cerro. Y a la poesía, la canción. Como te contaba, el disco Orillanía, que recién terminó, la voz de Carlos Aguirre, de Walter Heinze y Carlos Aguirre, Náufrago en la orilla. Raíces de mi tierra. Sábados de 10 a 13 por la Tecno 88.3. De folclore, pero distinto. Buen día, buen día, buen día. Buenos días. ¿Qué tal, Cari? ¿Cómo estás? Acá estamos. Yo debo confesar que, bueno, primero no se asuste nadie, estamos tomando mate, no hay tos, no hay fiebre, no hay dolor corporal más que el cansancio cotidiano. Gracias. Hoy arranqué estornudando. Sí, hoy arranqué la mañana. ¿Ustedes también? También. Sí, arranqué la mañana. Y yo estimo que no es. No, no se asusten, no estoy resfriada. Es más un tinte de alergia, ¿no? Porque el tiempo está bastante cambiante. Sí. Hay una temperatura de 12 grados a la mañana, mucha humedad, y las que somos alérgicas a las humedades altas, tenemos estos tapones, ¿no? Estas leves congestiones, no se asusten que no pasa nada. Digo no se asusten porque hay una gran alerta sobre la gripe A, sobre los síntomas, sobre la vacunación antigripal. Y bien, realmente los que pertenecen a grupos de riesgo, que son los mayores de 65 años, las embarazadas, tienen que estar vacunándose, por supuesto, ¿eh? Y los más jóvenes a 65 que queramos tener la vacuna antigripal, en algunos lugares te la aplican, depende de tu cuadro, y en otros lugares tenés que llevar una orden del clínico. Como, ¿por qué la necesitas vos a la vacuna si no estás dentro del grupo? Bueno, como para estar informados. Otra de las cosas que me gusta tocar sobre este tema es a modo informativo que se dice que la vacuna es gratuita y en algunos lugares no la están aplicando de manera gratuita. No. En farmacias. En farmacias la cobran. La cobran... 150 más la aplicación. Bueno. Que se te diría 200 pesos. Habría que estar prestando atención a esto porque... No pagues. Por lo general te van a pedir el carné de PAMI, vos abuelita, vos abuelito. Presten atención que si no perteneces a la obra social del PAMI, tampoco tenés que pagarla. La vacunación en el país tiene que estar de manera gratuita en todos lados. Si perteneces a otra obra social que no sea el PAMI, también tenés derecho a la gratuidad de la vacunación. De hecho, hay lugares donde sí se puede investigar. Si no es en esa farmacia, decirles, bueno, no te voy a pagar. Gracias por todo, gracias por la información. Voy a tener en cuenta el nombre de esta farmacia, pero te vas a otro lado, te vas a un dispensario, te vas a un hospital público. Hay una salita de primeros auxilios. Ah, las unidades sanitarias pequeñas. Claro, ellos la aplican gratis. Eso, a prestar atención también a eso, claro, las unidades sanitarias pequeñas, las de barrio, para comenzar la mañana, una mañana de fresquete, no tanto como en lo que veníamos sufriendo en estos días, pero un fin de mayo también especial, con muchos sábados nublados. ¿Qué te voy a decir hoy? Que está medio grisáceo. Sí, hace mucho que no hablamos de un febo tremendo. Para no perder la costumbre. Exacto, hace mucho que no vemos... Todos los días lo mismo. Se hace mucho que no tengo que usar los anteojos de sol para venir, es tremendo. Sí, sí. Aquí estamos en la trincherita, muchachada, ¿cómo les va? A las 10 de la mañana y con 16 minutos, según acá la compu, va a ver mi reloj, dice más o menos lo mismo. Buen día para todos, los estamos invitando a participar de la mañana de la Tecno, otro de los programas más escuchados de la mañana, en la radio pública, la 88.3, este lindo rinconcito que elegimos para... hablar de algunas cosas, para transmitirte lo que pensamos. Y ¿sabes qué? Traemos canciones que nos gustan, que ojalá que a vos también te gusten. Decimos algunas conjeturas, decimos lo que pensamos, lo queremos transmitir, queremos debatir con vos. Está abierta la línea, está abierta la posibilidad de que discutamos, de que podamos consensuar o no. Lo importante es la comunicación y elegimos este espacio hermoso de la radio de la universidad. ¿Dónde vamos a estar si no es en esta radio? Una radio que te da libertad para decir lo que quieras. Una radio que tiene un perfil latinoamericano y de patria grande que responde a los intereses de la trincherita, pero que también no te cierra el micrófono porque digas cosas distintas. Acá no nos paga ni una empresa, no nos da una espalda a un partido político, por lo tanto, lo que sale de este aire es lo que pensamos nosotros y puede ser que coincida afortunadamente con tu pensamiento, pero también puede ser que pensemos distinto en algunas cosas y ahí nos interesa el debate, ahí nos interesa estar juntos, donde podemos disentir, porque sería muy fácil y hermosa la vida si en todo pensáramos igual, ¿no? Buen día para usted, señora, para usted, señor, para los que están trabajando, los que están en el colectivo, para las guardias de los hospitales, buen día para las fuerzas, para los que están atendiendo las comisarías. Hay gente honesta en todos lados, che. A veces uno dice, uy, este trabaja de esto, seguro que es un chanta. No, hay gente honesta en todos lados. Los que están laburando hoy, entregando las masitas que hicieron más temprano, los muchachos que suben al bondi con la canasta y te dicen, esta facturita, esta palmerita, este pancito de grasa, lo hicimos con la cooperativa o lo hicimos con un grupo de chicos que estamos en una fundación para salvarnos de la droga. Yo salí de la droga y ahora estoy trabajando de esto. ¿Qué dicen? Un oficio de panadero que aprendí y lo transmito al Estado que me salvó. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso devolverle al Estado lo que el Estado te probé? los chicos que salen de la calle y aprenden un oficio y después benefician al Estado o le... devuelven al Estado lo que han recibido de ayuda también. Hay gente honesta en todas partes. No amanezcamos pensando que nos hacen las cosas adrede. No amanezcamos pensando en la maldad. Pensemos que hay estrategias Pensemos que hay vulnerabilidades. Pensemos que nos necesitamos todos. Elegí con quién estar. Elegí con quién estar. Que no es poca cosa, ¿eh? Elegí a quien no querés más en tu vida. Es muy difícil, pero tené una posición sobre muchos temas, sobre lo político, sobre lo laboral. Total, sufrimos igual. Hoy subí al colectivo, miraba por la ventanilla y decía, la chica rubia que subió, el muchacho con la mochila, el que está en el fondo, cansado de venir del laburo, ¿qué penas tendrá? ¿Qué penas llevará en su bolsillo? En el bolsillo de la campera, en el bolsillo trasero del pantalón. ¿Qué caminos habrán recorrido esas zapatillas, che? Y decía, mirá qué parecidos que somos todos. Los que amanecemos un sábado como el de hoy, a palpitar la tierra, a remangarse la camisa, a decir basta, a decir te quiero. Mirá qué parecidos que somos, que vivimos casi las mismas cosas. Y después la canción. La canción que aparece en la tecno, la canción que aparece en la radio. Uy, dice las mismas cosas con las que amanecí pensando. Algo de todo eso tiene este Raíces de mi Tierra. Con Gustavo Hoffman, en la puesta en el aire. Con Don Gigu, segundo Fermín Maldonado. Claro que sí, claro que sí. Buen día, buen día, buen día para todos. Raíces de mi Tierra, como todos los sábados, para alegrar la mañana, por supuesto. Pensamos entrar en vuestros hogares y pensamos de que vamos a ser bien recibidos, porque nosotros de aquí estamos haciendo de todo corazón, amablemente, todo lo que hacemos, todo lo que, como decía Karina, nos levantamos a la mañana, venimos, caminamos, andamos, miramos, y eso es lo lindo para todos. Así que buen día, Argentina. Buen día para todos. Buen día, buen día. Claro que sí, está el momento. En la Tecno 88.3, sí, la señor. Radio querida para todos nosotros, sí, señor. La Universidad Tecnológica de Avellaneda. Qué lindo estar acá. Qué lindo espacio. Por eso nos vemos a veces, imagínese usted que nosotros en la semana queremos estar los sábados, así que usted debe estar del otro lado pensando lo mismo de ¿qué hora llegarán esta gente? Ojalá. Raíces de mi Tierra, ¿no? Lidia, sí. Del Valle Gómez, buen día. Claro que sí, presente yo también, todo como todos los sábados. Presente. Para empezar la trincherita. Sí, señoras, con frío, con calor, lloviendo, tronando. Caiga piedra, era lo mismo, estamos. Mis horcones acá están también presentes, y qué bueno que es estar presente. Vos seguro estás ahí como Antonio Francisco Garisto, como Graciela Chaine. Ya empiezo a saludar a los megusteadores que le ponen la manito a la publicación. A Leandro Puello, a Viviana Uriona, qué linda Viviana. A la muchachada del Derivario, el programa de Luis Garaventa y Hernán Lascano. Bueno, gente que bueno, queremos mucho. Besos grandote. A Nieves Barros, un beso precioso, precioso, enorme beso para todos ellos, que les vamos a reiterar las líneas abiertas que tiene Raíces de mi Tierra. Antes del primer tema, cantoraza la que va a cantar, cantoraza. Sí, sí, sí. Así que vamos a las líneas abiertas. Vamos a las líneas. Sí. Al 4227-0037. Sí, señora. O al 4207-5264. Ahí está, para los que quieren ¿Hay llamar. Hay otro. Sí. 43-53-27-45. Si llamas del interior, marcar el 011. ¿Y estamos en qué página? En la página, en la FM. Sí, está bien. Bueno, www. No era así. No. ¿Cómo no, era? No, está tan mal el bembo. FM. latecnoradio.com.ar. Bueno, ponele que sea. Bueno, me parece que estaba mal anotado, en serio. www.latecno.com.ar. Todavía sí. Mucho más fácil. ¿Saben qué? Tenemos una voz, una tremenda voz. Este disco llega hace poquito a la producción del programa. El disco se llama La Madrugada. Ella es la maravillosa Luciana Yuri. Luciana Yuri en Raíces de mi Tierra. ¡Chacarera, señores! Vamos, vamos, vamos. Chacha. Chacarera. Cuervo. Antes que apague mi vida, que mi espíritu florezca, voy a cantar chacareras hasta que amanezca. Mi vino, alegrías en mi copa, beberé lagos de fuego prendido a tu boca. Que andará golpeando el bombo, seguro que son mis penas, ese bombo santiagueño de la chacarera. Vaya traigando un vinito, sígalo, no vas queriendo. Oiga, déjeme un poquito porque estoy volviendo. Y otra más. Es cierto que nunca es lindo quererse, pero en de veras andar y andar los caminos compartiendo. Raíces de mi tierra, un programa de folclore distinto, con Karina Maldonado y todo el equipo. Raíz folclórica, bien latinoamericana. Primavera de mis 20 años, relicario de mi juventud, un cariño ansiaba, anhelaba, y ese sueño dorado sos vos. Cuántas veces rogaba al destino ser esclava de tus sueños. Y hoy que sé lo que cuesta un cariño, ya no puedo con mi esclavitud. Quisiera amarte menos, no verte yo quisiera, salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. No quiero este cariño que no me da descanso, pues lloro si te alcanzo y sin vos no sé vivir. Quisiera amarte menos porque esto ya no es vida. Mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte. Solo sé que he querido más de lo que he podido. Quisiera amarte menos buscando el olvido. Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. entre dos que se quieren. El cariño distinto ha de ser, mientras uno da entera su vida, otro solo se deja querer. Sin embargo, ya ve, yo no puedo conformarme con quererte así. Tengo miedo que nunca termine esta dura condena de amor. Quisiera amarte menos, no verte yo quisiera, salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. No quiero este cariño que no me da descanso, pues lloro si te alcanzo y sin vos no sé vivir. Ay, quisiera amarte menos porque esto ya no es vida. Mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte. Solo sé que he querido más de lo que he podido. Quisiera amarte menos, buscando el olvido. Perdón, Luciana. Ay, Dios mío. Ahí está, con esa voz tremenda, Luciana Yuri, cantándole ese amor de los 20 años y esa forma de querer enloquecida. Me encanta la obra de Francisco Canaro y Luis César Amadori, Quisiera amarte menos. Y antes, un tema que yo no había escuchado nunca, del Chango Rodríguez. El tema se llama Volviendo, una chaca donde puso el bandoneón el Cuervo Pajón, y se nota cuando toca el cuervo, cómo se nota. Maravilloso, el disco que me manda Marina Belinco, gracias, entre otros materiales que nos ha mandado Marina. Luciana Yuri, desde el disco La Madrugada. Raíces es folclore, es identidad latinoamericana, es contenido. Raíces de mi tierra es radio. Radio. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina. Las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar, www.editorapatriagrande.com. Avenida Rivadavia 6369, Flores. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera. Por FM La Tecno 88.3. Radio Trinchera. 10 de la mañana con 36 minutos. El gobierno neoliberal de Mauricio Macri está produciendo descontento social, mucho, está produciendo enojo. Nos estamos empezando a cansar y estamos empezando a juntarnos para ver qué sucede. Más allá de hablar en términos democráticos y de lo que la mayoría eligió, se están poniendo en juego muchos logros conseguidos también en democracia y de otra manera, muchachos, con otra mirada política con otra gestión. Lo que nos está produciendo enojo ya nos está empujando a la lucha en las calles. Es por eso que hoy, sábado 28 de mayo, y aquí en Avellaneda, a las 13 horas, se juntan el TPR, la Tendencia Piquetera Revolucionaria, la agrupación Eva Perón, Miles, la organización Barrial Tupac Amaru y la Cámpora, por un congreso del Frente Ciudadano contra el PJ de los traidores, por un frente único anti-Macri. Macri es despidos, es tarifazos, es buitres, es Panama Papers y es complicidad en el golpe en Brasil. Tomamos contacto con el fundador y miembro del Comité Central de la Tendencia Piquetera Revolucionaria, Juan Marino, que hoy va a participar representando a su grupo. Juan, ¿cómo te va? Karina te saluda, buen día. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, buen día. Bien, contenta porque, de alguna manera contenta porque estas cosas están empezando a pasar y me alegra también que sea en Avellaneda, en el marco político de Avellaneda, donde para representar a la agrupación Eva Perón va a estar el intendente Jorge Ferraresi. Contame, Juan, ¿cómo se juntaron? ¿Qué aristas son las que los han hecho consensuar? ¿Con qué expectativa este congreso de esta tarde? Bueno, esto es la inauguración de nuestro nuevo local central como Tendencia Piquetera Revolucionaria en Sarandí, Avellaneda. Sí. Y hemos colocado la inauguración de nuestro local a disposición de un debate político que entendemos que tenemos que tener entre todas las organizaciones que nos reclamamos antimacristas, que es el debate sobre cómo ponemos en pie un frente único antimacri. Uh-huh. De hecho, nosotros entendemos en ese sentido que el PJ ya tuvo su congreso, uh-huh, dirigido por los traidores que votaron a favor del pacto con los buitres, sí, o que sostuvieron a Macri en el escándalo de Panama Papers. Uh-huh. Scioli mismo declaró a favor de Macri cuando fue la crisis, ¿sí?, abierta por los Panama Papers. Sí. Entonces, que por lo tanto es necesario de inmediato organizar un congreso del Frente Ciudadano, y de ahí la consigna que propusimos para el evento del día de hoy. Y a partir de eso hemos invitado a los dirigentes que vos nombraste, a Ferraresi, a Andrés Larroque de la Cámpora, Luis Delía de Miles y Alejandro Garfagnini de la Tupac Amaru, para que discutamos precisamente cómo poner en pie este Frente Único Antimacri. ¿Este congreso está abierto a la comunidad debido a la apertura de este nuevo local, Juan? Así es. Están todos los trabajadores, todos los vecinos de Avellaneda y de todo Buenos Aires invitados a participar. Mañana mismo también vamos a inaugurar nuestro nuevo local en Córdoba y vamos a hacer también un debate de estas características. Entendemos que hay que discutirlo abiertamente en todo el país, sí, de cara a todos los trabajadores. Creo que es un debate necesario. Uh-huh. Nos parece que todos los trabajadores tienen que tener la oportunidad de poder discutir la situación. Por ejemplo, tienen que tener la oportunidad de poder discutir por qué Cristina, uh-huh, volvió al calafate y no está organizando un congreso del Frente Ciudadano. Después de que lo propuso, ¿no? Ella misma lo propuso el 13 de abril, sí, exactamente, en Comodoro Py, y a nosotros nos parece que no hay tiempo para perder. Nosotros no queremos esperar que no haya Congreso del Frente Ciudadano y que el año que viene de vuelta aparezca la misma extorsión de que hay que votar a Scioli, de que hay que votar a Bossio, de que hay que votar a Pichetto, es decir, que hay que votar a los traidores del PJ. No, nosotros queremos un frente antimacrista y por eso también queremos aprovechar la oportunidad de hoy para planteárselo abiertamente a la Cámpora acerca de si ellos acuerdan o no, qué estamos esperando para lanzar el Frente Ciudadano, lo mismo con los tarifazos. Sí, sí, sí. Es brutal lo que está haciendo Macri, qué estamos esperando para sacarnos encima al gobierno de Macri. Nosotros como TPR proponemos presentar el pedido de juicio político a Macri en el Congreso de la Nación para echarlo, porque es tarifazo, porque es un gobierno golpista, el primer gobierno del mundo en reconocer al gobierno golpista de Temer. Queremos discutir si vamos a desconocer al gobierno de Temer, plantear echar al gobierno de Temer, suspender a Brasil del Mercosur en la medida en que tenga este gobierno golpista a la cabeza. Uh-huh. Bueno, todas discusiones que nos, sí, parecen que hay que desenvolver a fondo, uh-huh, y que para poder desarrollar políticamente es necesario un liderazgo alternativo del Frente Antimacri. Por eso como TPR estamos planteando construir un partido piquetero en todo el país con estos planteos. ¿Cuáles serían esos líderes que ustedes proponen, Juan? Nosotros mismos. Nosotros mismos entendemos que como TPR hemos hecho un planteo desde el 15 de noviembre, incluso antes del 22 de noviembre, de la necesidad de poner en pie un frente anti-Macri, y ahora existe la oportunidad de ponerlo en pie efectivamente, y creemos que los trabajadores, los piqueteros, los luchadores tienen que construir su propio partido y construir su propio liderazgo político. El que salga de los trabajadores mismos. Exactamente. ¿Qué pensás de los sindicalistas al respecto? Bueno, Moyano, Caló y Barrio Nuevo acaban de pactar con Macri, boicotear el paro nacional contra los despidos. Otra de las cosas que queremos discutir hoy es si vamos a convocar un plenario antiburocrático por el paro nacional contra Moyano, Caló es vicepresidente del PJ, junto con Bertone, que está reprimiendo a los trabajadores de Tierra del Fuego, estado de excepción en esa provincia, detenciones, allanamientos ilegales, patotas, persecución, y es la vicepresidenta del Partido Justicialista con cierre de la cabeza. Seguramente, Juan, estás al tanto de que para el 2, creo que es, el 2 de junio, sí, se está esperando un paro con movilización por parte de CTA, Pablo Micheli, Hugo Yasky y nadie más. Así es, luego de la traición de las burocracias de Moyano, Yasky y Micheli han anunciado esta medida del 2 de junio a la Plaza de Mayo, a la cual nosotros desde ya que vamos a concurrir planteando la necesidad de este plenario antiburocrático por el paro nacional de todos los sectores del movimiento obrero y por un plan de lucha. Porque también acá hay algo que es muy importante. Al interior de los gremios dirigidos por Moyano, Caló y Barrio Nuevo hay un enorme descontento, un montón de compañeros sufriendo los despidos y los ataques del gobierno y burocracias que los están traicionando. Entonces nosotros tenemos que ir a organizar esos compañeros y rechazar la unidad con Moyano, rechazar la unidad con Barrio Nuevo. Esto me parece muy importante. Ayer los medios destacaban, como Micheli decía, que así como el 2 de junio va a marchar, igualmente quiere unificarse con las CGTs. ¿Cómo vamos a unirnos con estos traidores maqueristas que están boicoteando la lucha del movimiento obrero? De hecho, ellos mismos, me parece que al no coincidir en una medida de fuerza de este tamaño, están también marcando diferencias abismales y la no posibilidad de la unión de las cinco centrales obreras, ¿no? Exactamente. Estaba pensando en lo particular de juntarse ahora cuando los ánimos están caldeados, cuando ya el cansancio llegó a su pico máximo, porque nos parecía también interesante preguntarnos dónde estaba la cámpora y dónde estaba la militancia que había crecido tanto en los últimos 12 años respecto de esto de vamos a sacarnos de encima a este gobierno neoliberal, pero también está la... Quisiera que me digas, ¿no?, cómo veías a la militancia hasta el momento, Juan, y también pensar en lo que llamamos democracia. Hubo un 51% que votó esto. ¿Cómo entendés el concepto de democracia en este marco? Bueno, me parece que lo que vos decís es muy interesante. En relación a la primera pregunta, un país movilizado contra Macri tenemos, 24 de marzo, 13 de abril, 29 de abril, la movilización estudiantil y educativa, hay un pueblo que sale a las calles, nosotros tenemos que estar a la altura de ese pueblo que se moviliza. El 25 de mayo, nosotros formamos parte de un frente de organizaciones piqueteras que acampó en Plaza de Mayo contra Macri, y estuvimos el 25 de mayo en la marcha que se convocó en las redes sociales contra Macri, contra Temer, también contra los gobiernos golpistas. La cámpora no estuvo. No estuvo presente, estuvo reducida actividades en los barrios cuando había que estar en la plaza el 25 de mayo. Ahí está, ¿ves? Donde estará Macri. Sí, ahí está. Digo, porque lo que dice la cámpora, lo que dice la militancia que tan lindo aparece con el canto Vamos a Volver y un montón de otras cuestiones que me parecen bárbara, ¿no? Cuando están en los barrios y ayudando, pero me parece que es momento de salir más al ruedo, ¿no? Exactamente, y eso es lo que nosotros proponemos. Proponemos como tendencia piquetera revolucionaria, y de hecho pensamos algo que en relación a lo segundo que planteabas, que es que así como lo votó el 51%, también es real que las bases políticas sobre las cuales ganó la elección se están destruyendo, porque él ganó la elección diciendo que iba a combatir la corrupción y saltó que es el mayor chorro de Argentina con el escándalo de Panama Papers. Él ganó la elección diciendo que iba a defender la democracia y la república, y tuvo al Congreso parado durante todo el verano, y con decretos anulando leyes del Congreso. Después, cuando el Congreso volvió a funcionar, solo votó la ley de los buitres, y cuando votó algo que a él no le gusta, lo vetó. Entonces, eso es un gobierno golpista, inconstitucional, traidor a la patria, ilegal, y la gente que votó a propio Macri no lo votó para que se fugue la plata a Panamá. No lo votó para que anule el Congreso de la Nación también. O sea, el 51% ya debería entender que fue traicionado también. Totalmente. Y otra cosa más. Cuando este gobierno se convierte en una tiranía, cuando no es una democracia, cuando es terrorismo de Estado, cuando ejecuta el terrorismo de Estado en Jujuy, y tienen presa política a Milagro Sala, tienen dirigentes del CEOM, allanan las viviendas de los compañeros, organizan robos en las viviendas de los compañeros, los persiguen, los discriminan por la militancia política. Bueno, es evidente que acá no estamos ante un gobierno democrático. Acá estamos ante golpismo, terrorismo de Estado, tiranía, y ante eso nosotros tenemos un derecho legítimo a rebelarnos, a alzarnos, para acabar con la tiranía, en defensa de la democracia política. Entonces nos parece que lo tenemos que ejercer, y por eso lo que vos decís, ganar las calles, construir un frente político, presentar el juicio político a Macri en el Congreso, desplegar todo un plan político para echar a Mauricio Macri. Veo, por suerte, y por fin, una actitud pacífica desde el marco político. No tienen que llamar golpistas a este tipo de actitudes que son necesarias. Veía mucha tibieza, se veía viendo mucho consenso, mucha tranquilidad, mucho no meterse, y me parece que no hemos aprendido eso en estos últimos años, que tenemos que ir a profundizar, precisamente ir a cuidar lo que se ha logrado en este último tiempo, porque si decían vamos por más, bueno, vamos por más en serio, y en este momento de arrebato, de asalto, de patrimonios que van creciendo para algunos, para los elegidos, para los VIP, en un gobierno que ya no pertenece al pueblo, me parece muy oportuno este Frente Ciudadano que se está armando, Frente Único Antimacri, con una unión muy interesante, Juan, que es la de la tendencia piquetera revolucionaria, la de Miles, la de la Tupac Amaru, la de la agrupación Eva Perón, la de la Cámpora. Realmente me alegra una unión en consenso para determinar aristas que es necesario empezar a hablar y a debatir. Este mediodía a las 13 horas es en Agrelo y de Benedetti el encuentro. Agrelo y de Benedetti, a 2 cuadras de la estación de tren de Sarandí de la línea Roca. Sí, perfecto. Está abierto para la comunidad entonces. Exactamente, todos invitados. ¿Y en qué horario se puede ir, durante la semana o en otro momento? También durante la semana, estamos durante todo el día. Sí. Con lo cual cualquiera que quiera venir a reunirse y discutir cómo enfrentar a Macri está invitado. Qué bueno eso. Te iba a preguntar, ¿asambleas, oportunidades concretas de agenda que tengan ustedes a las que se pueda participar? Sí, nosotros hacemos todos los sábados a las 6 de la tarde. Ajá. Charlas abiertas para poder abrir estos debates, por lo cual todos los sábados a las 6 de la tarde, instancias de debate abiertas a las cuales puede participar cualquiera y están todos invitados. Bien, hoy ya es la apertura de este nuevo local, 13 horas, sábado 28 de mayo, Agrelo y de Benedetti, a 2 cuadras de la estación Sarandí del Roca, por un congreso del Frente Ciudadano contra el PJ de los Traidores, por un Frente Único Anti-Macri. Gracias, Juan Marino, por el contacto, nos estaremos viendo pronto y que hoy sea un día histórico, emblemático. Bueno, muchas gracias a vos, Karina, y nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Hasta luego, abrazo. Saludos. Juan Marino estuvo en contacto con nosotros, fundador y miembro del Comité Central de Tendencia Piquetera Revolucionaria. Hoy, ya sabés, al mediodía están empezando a caldearse el ámbito social, la ciudadanía, los trabajadores. Nos empezamos a cansar y, por lo tanto, empezamos a tomar las calles. A celebrarlo con música. En tierra lejana y una pena me domina cuando recuerdo el pago, mi pago de Salavina. Mi ranchito ribereño, mi morterito añapero, mi linda majadita y de mi perro vejero. Esa compañera en su mundita de lienzo, colgadita. mañanita y si misa y no se anima, de un galope tendido me vuelvo a pasar la vida. Al gallo vale sombrita de los aleros, se abre escucho de siesta los viejos vidaleros. Arrullos de torcasita vienen del monte vecino y una canción que pasa vela y las aguas del río. Estrellas, plantitas de poleo para aromando la senda. Mañana de mañanita y si misa y no se anima, de un galope tendido me vuelvo pasa la vida. ¡Qué lindo que es este tema, por favor! Y si mi zaino se anima, de un galope tendido me vuelvo pa' Salavina. Y qué gana, ¿no?, que tenemos a veces de irnos. No, no, cuando... La letra te parece te que daría un empujón. ¡École! Sí. Un empujoncito al alma. El disco se llama Simbiosis, la voz de Carlos Cabral. La chacarera de Hermano Simón, Añorando, precisamente. Y nos quedamos acá para el cierre de la primera parte del programa. Son las 10:54, hoy es un día especial para La Trincherita, ya les voy a contar en un rato que tenemos un homenaje para el cual vamos a pedir permiso. Es un homenaje que nos traslada al ámbito familiar, el musical, del público también, porque vamos a homenajear a una persona que se nos fue justamente hoy hace un año. Después de las 11 vamos a estar, más allá de los segmentos que están pautados en el programa, haciendo un homenaje en el que la producción musical es de Don Shigu. El trabajo lo eligió Don Shigu. Yo dejé la grilla de esa parte vacía. No programé canciones, las programó mi papi. Porque vamos a homenajear a su hermano más chico, uno de los más chicos, que es a quien queremos homenajear hoy. En un ratito, porque ahora de a poquito vamos cerrando la primera hora de esta Trincherita. Aquí estamos, ¿eh? Saben que no me quiero olvidar de algo que me enteré anoche. Me enteré a través de la amiga Silvia Majul, que es jefa de prensa y que estaba trabajando anoche con la presentación del disco Arbolito del Querer, de Chiqui Ledesma y Marcos Di Paolo. Se juntaron para tocar en el Haroldo Conti, en Capital, y hubo una amenaza de bomba. La gente estaba esperando para ver un recital de MPA, la presentación de este disco Arbolito del Querer, y vienen de seguridad y lo sacan. Se fueron a Lecuni para estar tranquilos, se atrincheraron ahí y a seguir resistiendo. Esto es lo que pasa en Buenos Aires. Esto es lo que pasa en el gobierno neoliberal de Macri. No podemos ni tenemos libertad para ir a ver un espectáculo. Ya no te lo vamos a seguir permitiendo. Quería hacerlo público para que se enteren también los que lo votaron, ¿eh? Que hay 8.500 arrepentidos ya, van siendo menos los del 51%. Si no te sentís responsable, hay algo mal que te está funcionando. Nos solidarizamos con la gente del Haroldo Conti, con Chiqui Ledesma, con Marcos Di Paolo, por este mal momento, a la gente que iba a ver un espectáculo con la presentación de Arbolito del Querer. Vamos cerrando la hora con otro estreno. Nos hace llegar también Marina Belinco este disco Tuyo, Mío, Nuestro. Profesor, saxofonista. Grande, grandísima la música y el disco de Fernando Lerman. Con esto cerramos la primera parte del Raíces de mi Tierra, de Claudio Secoli, el tema A los Altos. Que empiece a sonar, qué lindo. Ahí va. Raíces de mi tierra. Sábados de 10 a 13 por la Tecno 88.3. De folclore, pero distinto.